but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Noches a todos los super seguidores de la super estación, una segunda noche de este mes de mayo, que ojalá nos traiga mejores cosas que la que nos dejó el mes de abril. Nuevamente este Dream Team de la radio clásica colombiana, acá reunidos en este martes 9 de la noche. Muchas gracias a Sammy Giraldo en la producción, al jefe Pava por permitirnos este espacio, a Daniel Perdomo, que también nos ayuda con el montaje y producción de A Que No Me Duermo. Hoy, como les habíamos prometido, nos vamos para mí con un instrumento que quiero mucho. Yo no sé decir cuál es el protagonista en una banda, especialmente de rock, cuál es, pero lo que sí es cierto es que sonidos, hay efectos de sonido de Sousa. Es que hoy que le vamos a hacer homenaje al bajo, el bajo definitivamente es el alma, es como el espíritu de la banda, de la canción. Sobre el bajo se soporta como todo, y a mí me parece que un buen bajista con un buen flow le da el ritmo, le da el beat, le da todo a una banda. Así que hoy homenaje a los grandes bajistas de las agrupaciones menos conocidos que los guitarristas, ¿no? Los guitarristas son más chauceros, pero el bajo, si usted le para oído, el bajo ahí es el espíritu de la banda. Así que, bueno, hoy homenaje a grandes bajistas y vamos entonces con, bueno, no sé, Nano, no creo que le jale mucho al bajo. Hola, no. pero si estás abajo. Hola, Nano. ¿Cómo estoy? ¿Estás abajo? Y vamos a tocando el bajo. ¿Qué tal, Deisita? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Kike, Alejo? Pues una noche más precisamente. Vamos con el bajo, el instrumento que también es base para el rock y para el pop y realmente pues para todo lo que es la música hoy en día. O sea, una canción sin bajo realmente pues le falta como el condimento, el sabor. Es indispensable para que realmente se sienta la esencia de lo que es la canción. Entonces, por eso es que junto a la batería y la guitarra, pues son los instrumentos esenciales para el rock. Y esta es la noche que vamos a estar recordando este instrumento. Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo andan las cosas? Bueno, muy buenas noches a todos. Qué rico estar aquí hoy martes de bajo. Antes decían que el tipo que no era el más habilidoso, le decían, póngalo ahí a tocar el bajo. Eso decían hace muchos años en las bandas. Sí, ese tipo el bajo, hace así, y listo. Pues no, señores, lo que decía ese enano. Hay gente que es muy habilidosa y llevan la parte de atrás de la canción. Todo el tiempo son los que llevan la canción. Y de verdad que si uno quitara el resto de sonidos de la banda y oyera el bajo, es muy rico de oír. Hay solos de bajo que son muy agradables de oír. Entonces yo creo que se van a gozar estos bajos de que vamos a presentar el día de hoy. ¿O no, don Quique? Pues claro que sí, muchachos. El bajo es una de las partes más importantes de la música porque es lo que le da cuerpo. Así como cuando uno dice que la cerveza tiene cuerpo, eso es el bajo, ese saborcito amarguito que tiene el lúpulo en la cerveza, ese es el bajo de las canciones. Lo comparo con las cervezas porque es que, pues hombre, me gusta mucho la cerveza. Saludo muy cordial a toda la gente que nos escucha a través de la Superestación. Les recuerdo que hoy, como todos los 4 de mayo, es el día de Star Wars. Yo por eso me puse mi traje hoy, porque estaba que me lo ponía. Día Mundial de Star Wars se celebra desde 1979, cuando decidieron hacerle un homenaje a Star Wars por aquello del May the Force, o sea, que la fuerza esté contigo, May the Force be with you, pero lo combinaron con el May, mayo, the Force, el cuarto. Entonces, por eso quedó para mayo 4 la fecha oficial de Star Wars, y casi siempre se celebran muchas cosas. Hoy se estrena una serie que se llama The Bad Batch, a través del canal Disney Plus, que es una nueva serie de un grupo de comandos que son como los Magníficos. ¿Se acuerdan de los Magníficos? Claro, claro. Un grupo de renegados que los estaba buscando por un crimen que no cometieron. Más o menos así es de Bad Batch. Es una serie de unos comandos que combatieron las guerras clones y se volvieron unos renegados. Entonces, la verdad, pinta súper bien. Muy contento yo de poder ver estas cosas nuevas en Star Wars. Viene más adelante Mandalorian. O sea, lo que hay es tema de Star Wars, porque eso es lo que más le vende a Disney. No es que Disney me esté pagando por esto, no señor, es que a mí me gusta Star Wars. Nosotros seguimos sin patrocinio. ¿Qué hubo que no pautan aquí? ¿A que no me duermo? Pongan las pilas, Disney. A ver, pongan las pilas, señor. Oiga, ese Lucas sí ya aparece aquí con un duro, ¿no? Era un duro, pero es que eso era estar solo en manos de Disney, ¿no? Entonces, doña Kathleen Kennedy, bájese ahí del bus, oiga. Sí. Sousa, pero entonces aprovechemos que estás ahí conversando para que te pongas también todo el look, que es que ahora lo estabas poniendo, entonces un pero pequeño... Es que me pongo el casco y me quedo sin... No puedo hablar. No les oigo. Sí, claro. Ah, pero no, un momentico, eso, ahí, ahí. Eso. Eso, la foto, la foto. T-65 o T-70, que son los que hay en esta... muy bien, perfecto. Muy bien, Sousita. Bueno, arranquemos entonces con la música, y bueno, creo que desde Los Ángeles, vámonos entonces, Nano, a ver, porque grandes bajistas hoy vamos a escuchar, en A Que No Me Duermo. Bueno, vamos a escuchar un gran bajista, pero voy a comenzar un poquito controversial la cosa, porque no es de rock, aunque realmente fue un bajista de rock. Él hizo tanto para rock como para folk, pero sobre todo fue un gran bajista de jazz. Estoy refiriendo a Lloyd Trotman. Lloyd Trotman, que seguramente no es muy conocido por ustedes. Él nació el 25 de mayo de 1923 y murió en el 2007, en octubre 3 del 2007. Él hizo en Nueva York, él hizo muchas canciones y él estuvo en muchas agrupaciones precisamente haciendo el bajo, porque era un gran virtuoso del bajo. Y yo me voy a ir con esta canción porque es una de las más reconocidas de la historia. No es de rock, es más bien como por el lado medio de... no sé cómo, Rhythm and Blues, pero él fue un gran jazzista, un gran bajista de jazz. Sin embargo, me voy a ir con esta canción de Ben E. King de 1961, con esta canción que se llama Stand By Me. Esa canción que ustedes van a reconocer inmediatamente, ahorita. Él es el que hace el bajo de esta gran canción, Lloyd Trotman. Entonces vamos a escucharlo aquí con Stand By Me en A Que No Me Duermo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, no, I won't shed a tear. just as long as you stand by me. estábamos aquí con una canción que no podía dejar de pasar esta noche, pues estaba a cargo de Queen, junto a David Bowie en esta ocasión, con Under Pressure, bajo presión, una de las líneas de bajo más reconocibles al instante de la historia del rock. Lo interesante de todo es que posiblemente esa canción hubiera posiblemente pasado desapercibida si no hubiera sido por el sample que hizo años después nuestro amigo Vanilla Ice. Vanilla Ice Baby. Irónicamente, por esa canción es que la canción de Under Pressure volvió a salir a colación y se hizo aún más famosa. Entonces, pues se hizo necesario para que la hicieran así, medio pop. Será el Vanilla Ice, pero realmente el original es de Mr. The Queen, los de Queen, con John Deacon. Él hizo ese especial, sí, gran canción. Oye, gran canción. ¿Y esa cuando la canta David Bowie con Annie Lennox? También, él la hace. Él la ha visto. Sí, ha visto esa versión también, claro. Violenta. Claro, claro. Pero el bajo es de John Deacon. Sí. Y a Vanilla Ice le preguntaron: ¿hay vida más allá de Ice Ice Baby? Nunca contestó, pero nunca hubo nada más después. No, el hombre. Sí, ese fue el único. Así me dio creer al pobre. Sí. Pero bueno, rescató Under Pressure en todo caso. A eso se le debe, porque como dice Nano, la canción no había sonado, no había sido éxito, entonces ahí salió. Que gracias a Vanilla Ice. Bueno, además, uno de nombre artístico llamarse Vanilla Ice, ¿no? Pues también es. Todo lo dice. El lado de vainilla. El lado de vainilla. Bueno, continuamos, muchachos. Qué buena par de canciones. Alejo está preparadísimo. Dos bajistas o dos canciones donde el bajo sea protagonista. Alejo, ¿con qué te fuiste? Bueno, a ver. Voy con un señor que se llama Mark King. Él nació el 20 de octubre del 58 en Cowes. Eso es una colonia británica. Él perteneció a una banda que se llamaba Level 42. Mm. ¿Qué pasa? Que la gente no sé, pues no es que haya sacado unos super mega éxitos, pero esta canción que se llama Lessons in Love está catalogada en la parte del bajo como uno de los mejores bajos del mundo. Él hace un punteado con el bajo. Él se pone no sé cómo se llamará a ustedes el nombre técnico, que se pone en el dedo gordo para pegarle al bajo para que haga el sonido. Es como una goma. Uh-huh. Para poder hacer en el mástil, o sea, en el diapasón. Correcto. Y poder hacerle el punteado con las cuerdas. En esa canción hace todo el tiempo ese punteado, que es de las pocas que uno puede ver, y es considerado uno de los mejores bajistas de todos los tiempos. Entonces, pues aquí va esta canción de Level 42 que se llama Lessons in Love, una canción de 1986 aquí en la Superestación. future with no rest. We should use it, we could lose it. Yeah, lessons in love. I'm lost without love. Lessons in love. Have you come to raise the dead? YouTube. ¿Ah? Buenísimo. ¿Qué tal esta canción? Nada menos y nada más que el viejo Adam Clayton. Sí, claro. Con ese bajo tan violento que tiene esta canción y pues y muchas canciones de YouTube. Yo creo que es del old school, como le decían a él, con su forma de tocar el bajo. Y pues y aquí lo ve uno, él llevando el ritmo todo el tiempo de la canción, pues es espectacular. Y también fue espectacular con la que él se casó, ¿no? Tuvo una espectacular mujer, no sé si todavía siga, que era una modelo, él estuvo con Naomi Campbell. ¿Estuvieron? Ah, no sabía. No sabía tampoco. Sí, sí, sí, sí. Se habían casado, no sabía. Ellos estuvieron juntos. No tenía claro tiempo. Yo eso. Ah, sí. Mira tú. Y con YouTube también sucede algo parecido a lo que sucede con Led Zeppelin, pues obviamente los otros también, el baterista, o sea, Larry Mullen Jr. es un buen baterista. Sí, todos son buenos. Y The Edge para mí es uno de los mejores guitarristas del mundo. Claro que es subjetivo, mucha gente no lo dice que está sobrevalorado, pero para mí sí no, lo es. Para mí no, para mí sí, para es, mí es muy buen sí guitarrista. Muy buen guitarrista. Ah, sí. Es para nuestra segunda parte de guitarras. Sí, sí. Ay, a verlo en vivo, es que es bárbaro, sí, hombre. Lo pensé porque es que él tiene, The Edge tiene una especie de riff muy especial que nadie más, yo nunca se lo escuchaba a nadie más en la vida. Entonces hay canciones como When the Street Had No Name o Desire, hay cosas que él solamente consigue claro hacer y es único. Y eso le da sí identidad al grupo, claro, en gran medida. O sea, sí, claro. Le da la marca. Bueno, sí, pues muy bien. Seguimos entonces mirando, explorando el bajo como protagonista y sus intérpretes como también protagonistas. Sosa, ¿con qué te vas? ¿En qué criterio? ¿Canciones donde el bajo o donde el bajista es el protagonista? Quique, ahí le disparo y me voy con un gran bajista que fue cofundador de esta banda. Y estoy hablando de ese muchacho que llaman Michael Ryan Pritchard, también conocido como Mike Dirnt. Él es cofundador de la banda de California Green Day. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Green Day, todo el mundo sabe qué canciones tienen. Y el bajo ha sido una de las cosas que precisamente ha sido destacado de la banda. Y además, hoy lo quiero presentar porque coincide con el cumpleaños precisamente de Mike, mayo 4, Hoy está de cumpleaños Mike Dirnt, bendito sea, hombre, qué bueno. Y vamos a escuchar una buena canción de Green Day que a mí me encanta, me fascina esta canción. Y escuchen el bajo, traten de sacar el bajo, traten de ponerse los audífonos. Ese es un gran ejercicio, es un gran ejercicio independizar el bajo. Exacto. Pónganse los audífonos y traten de separarlo de los demás instrumentos. Y díganme si no, es un músico berraco, como se diría allá en Colombia. Aquí está, entonces, Boulevard of Broken Dreams con la banda Green Day. Thank you. protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. We'll be right back. Bueno, y otra banda que también tiene un gran bajista y que también tiene efemérides, porque los Black Crowes, o mejor, su bajista, que se llama Johnny Colt, cumplió el pasado 1 de mayo. Nació en 1966, Johnny Colt. Y escuchábamos una fantástica canción de los Black Crowes que se llama Remedy, una de mis favoritas. La verdad es que Black Crowes, cuando nacieron, cuando empezaron a sonar en los 90s, se les notaba ese sonido tan de las bandas rockeras de los 70s. O sea, ellos siempre tuvieron esa configuración y ese estilacho muy de bandas de los 70s, de esas grandes bandas de rock and roll que nos hicieron vibrar. Y precisamente su configuración de instrumentos es muy por el estilo de esas bandas. Es el estilo que aplica precisamente Johnny Colt, el bajista de los Black Crowes. Para mí, es un buen bajista, es muy buen bajista. Sí, no sé si virtuoso también, pero es excelente. Yo los conocí a ellos cuando llegó un amigo que había ido de intercambio a Canadá y regresó allá a Bogotá y llegó con un álbum que se llamaba Shake Your Money Maker. O sea, en Colombia ni se conocía. Sí. No, qué álbum. Yo dije, esta banda, ¿qué es? Cosa tan buena. No, definitivamente muy buena escogencia ahí. Se hizo muy buen álbum. Sí. Ese fue el primer álbum de ellos que sonó en el mundo. Creo que fue, sí. Shake Your Money Maker. Bueno, compañeros, y continuamos en A Que No Me Duermo. Un saludo a todos los super seguidores nuevamente. Gracias por estar ahí en el super chat, también en el Twitter, @ Que No Me Duermo. Y espero que sigan ustedes también ahí discutiendo hoy en el día del bajo, de los grandes bajistas y de los grandes riff de bajo. Bueno, me toca el turno. Yo voy cerrando esta primera ronda. Y bueno, me voy con un bajista que a mí me encanta, que tiene una sabrosura, que le pone el ritmo, que le pone el funky. Que le pone... Sí, porque realmente me parece que en la banda Flea, que bueno, ya de una vez lo destapo, Flea, el bajista de Hot Chili Peppers le da muchísima cadencia pues al bajo y a la agrupación. Yo los vi aquí en Bogotá en el Palacio de los Deportes a Hot Chili Peppers y quedé encartada porque Flea realmente se llevó el show. Hace un show, hace un solo de bajo impresionante y bueno, pues nos vamos con él. Justamente él, algo de su historia, ¿no? Él es australiano, llegó a Estados Unidos muy pequeño. Sus padres se separaron y su mamá se casó con un músico de jazz. Y ese músico de jazz desde muy pequeñito empezaba a hacer jam sessions en la casa. Y ahí pues el pequeño Flea, o mejor Michael Peter Balsari, que es su verdadero nombre, empezó a aprender. Inicialmente tocó la trompeta. Primero arrancó el trompeta, dice que era tremendo trompetista, pero ya luego se metió en la onda del rock y aprendió pues el bajo, y de ahí pues su virtuosismo con el bajo, desde muy pequeño pues metido con el tema de la música. Es considerado por la revista Rolling Stone el segundo, oigan bien, el segundo bajista más importante en la historia. Wow. Eso les dejo ahí como anotadito. Así que... Vale. Nos vamos con el funk, el punk, el rock de Red Hot Chili Peppers y su canción emblemática, ¿no? La canción con la que rompió todo. Give it away, give it away. Aquí está entonces Flea en el bajo, destacándole en A Que No Me Duermo. Get it.

tremenda canción, tremendo bajo. Ahí es de las canciones favoritas, además acá de la familia de Daniel. Bueno, ahí estaba Christopher Russell Edward Squire, es el bajista de Yes, que lamentablemente hay que decirlo, pues ya falleció recientemente en el 2015, pero definitivamente esta canción especialmente se destaca a Christopher, que es el cofundador de Yes, una de las bandas de rock progresivo más importantes, y yo creo que aquí el bajo la lleva toda, y en esta canción especialmente se destaca. Como les decía, lamentablemente murió de una leucemia hace 5 años, y pues bueno, ya sin el bajo, pero este concierto que les traje de Yes es nuevamente lo que les decía al inicio. Uno empieza a mirar estas bandas legendarias y dice, bueno, nos vamos con la primera etapa, la Edad Media. Este es uno de los últimos conciertos donde estaba toda la banda, todos ya sobre los 70 años, pero qué maestros. Y ahí ustedes ven a Christopher totalmente en el bajo, con una serenidad que da solamente la experiencia y los años. Y preferí esta versión donde ya están adultos, este último concierto, que los conciertos pues del inicio, que aunque son un poco más alocados, acá se nota mucho más la precisión y como se llama en la música, como ese ensamble tremendo de la agrupación. Así que bueno, ahí estaba Round About, tremenda canción, Alejo. Uno de los que yo creo que los mejores teclistas de toda la historia, Rick Wakeman, él estuvo. Ay, sí. No, ese, el teclado, yo me quedé pensando, tenemos que hacer una versión de teclistas, porque en Roundabout el teclista es tremendo, claro. Buenísimo. Sonido afincado pues de Yes aquí para esta tanda de los mejores bajistas en A Que No Me Duermo. Y bueno, Nano, continuamos entonces con nuestra ronda final. No, sí, yo simplemente también quería decir que la canción Honor of the Lonely Heart de Yes también, eso del tun, tun, tun, tun, tun, sí. eso es un bajo, claro. maravilloso. Sí. Claro. También. Sí, no, Yes es fantástico. Y bueno, sí. Entonces me voy a ir un poquito, yo hasta hoy estuve como medio raro porque no estuve tan rockero, empecé más bien como con jazz, me metí obviamente con Under Pressure, que ese sí pues es rockcito, y me voy a ir más bien con disco. Porque en la música disco también hubo grandes bajistas, y uno de esos era Bernard Edwards, que fue también el cofundador de la banda Chic, que esos también sacaron bastantes éxitos, y este bajista, que naciera el 31 de octubre del 52 y muriera el 18 de abril del 96, no solamente era bajista, sino también fue cantante y compositor, pero su gran fuerte fue el bajo. Y vamos a escucharlo pues con esa canción, como para terminar la noche un poquito con ritmo, con Good Times, Buenos Tiempos, aquí en A Que No Me Duermo. Thank you. Bueno, yo les dije ayer que yo iba a repetir porque es que hay bandas que tienen muy buenos músicos dentro de la banda, y pues acá estaba John Paul Jones de la banda Led Zeppelin con Black Dog. ¿Qué tal esos cambios que hace este señor con el bajo y cómo hace los cortes? Se pasa. Él es considerado uno de los 5 mejores bajistas de toda la historia. Él ha contribuido con muchísimos grupos y muchísimos géneros. Ustedes lo ven en YouTube como pues hace todas sus presentaciones, las presentaciones que hace y las clases que da la gente, y es impresionante el bajo de él. O sea, separándolo de Led Zeppelin, para no encasillarlo solo con Led Zeppelin, su carrera después de Led Zeppelin como bajista ha sido estupenda. O sea, es una berraquera. Lo que pasa es que en esa época con Led Zeppelin se unieron 4 violentos a hacer un grupo, pues imagínese eso. Y John Paul Jones, pues uno de los mejores bajistas del mundo. Muy buena canción, buen bajista. Sí, y tampoco sé si virtuoso, pero es que es muy bueno. Y cabe notar que para la crítica especializada, el mejor bajista de todos los tiempos es John Entwistle de Who. Según la revista Rolling Stones, exactamente. Sí. El segundo es Flea, que yo les presenté, según la Rolling Stones. El tercero es Paul McCartney, de Beatles, que estábamos hablando ahora. No, sí, interesante. Paul McCartney aparece como el tercer bajista más importante del mundo. Y el cuarto, Geddy Lee, de Rush. Y para cerrar, el quinto lugar, Les Claypool, de Primus. Esos son, The Primus. Esos son los 5 bajistas más importantes, y sigue John Paul Jones de Led Zeppelin, como dice Alejo, dentro de este listado de la revista Rolling Stones. Entonces, ahí les dejo. Creo que no, The Who no ha sonado hoy, o sí sonó hoy. Mañana suena, no te preocupes. Mañana. Bueno. Pues el Matero también es muy bueno. También. Es que es muy difícil, exactamente. Bueno, compañeros, pues nos vamos despidiendo de esta noche de bajos, y ¿a quién le corresponde el turno? A Sousita para presentar. Porque voy a dar mi extra, mi ñapita, y luego das tú tu ñapita, ¿cierto? O sea, van esas 2 seguidas para cerrar ya el programa. Me voy con una chica. Ella se llama Darcy Redsky. Seguramente la conocerán porque es la bajista de los Smashing Pumpkins, la banda de Billy Corgan. A mí sí que me gustan los Smashing Pumpkins, hombre, es una banda muy identificativa de los 90, es sonido de los 90 sin necesidad de ser grunge, es parte de la historia de los 90, pero pues esa otra parte de la historia, esa otra de las grandes zonas musicales que tuvo, porque es que en los 90 tuvo bastantes estilos musicales, y el de los Smashing Pumpkins pues es definitivamente uno de mis favoritos. Darcy, ella además cumplió años el 1 de mayo, nació en 1968, el pasado 1 de mayo estaba de cumpleaños, así es que mi canción va a ser Zero, que también tiene un video de esos todos psiquiátricos que me encantan de los Smashing Pumpkins, se sacaba de un psiquiátrico, no hay nada que hacer. Ahí está, ahí va a estar entonces Zero con los Smashing Pumpkins. Darcy, la bajista, estaba de cumple el 1 de mayo. Bueno, y yo también me despido con mi ñapita, y yo me voy con que, digamos que no es el bajista más destacado, pero pues es un personaje emblemático en la música, y me encanta porque canta y toca el bajo, así como Paul McCartney en los Beatles. Estoy refiriéndome a Sting, de Police. No hemos de olvidar que es tremendo bajista, que es tremendo músico, y pues me voy con una canción que también es un clásico de la música, donde en el video el protagonista es el bajo. Es más, no es el bajo, es el contrabajo, porque aparece, si ustedes recuerdan, Every Breath You Take, aparece en ese acústico con en un contrabajo acústico maravilloso, allí aparece Sting interpretando el bajo. Así que me voy con esa canción del álbum Synchronicity del año 1983, ganador de premio Grammy en 1984 como la canción del año, Police y Sting en el bajo, Every Breath You Take, también destacando esa gran virtuosismo, no solamente de Sting cantando, sino también como bajista. A todos, ahora sí, compañeros, los dejamos con esta buena música, que la disfruten. Nanito Los Ángeles, chao. Nos vemos entonces mañana con los mejores bateristas del mundo. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao. Chao, Leo. Chao, Sosa. Chao, chavales. Mañana, bateros. No se sueñen. Chao. And cleanliness is godliness, and God is empty, just like me. See you.